Y finalizamos esta ronda informativa con un llamado que hacen los alcaldes del occidente del departamento, que temen que la cuarentena de este fin de semana en el Valle de Aburrá genere movilización de personas hacia sus municipios. El alcalde de Anzá, Andrés Felipe Holguín, tomó la vocería de sus compañeros de la región y le pidió al mandatario de Medellín, Daniel Quintero, y también a los mandatarios del Valle de Aburrá que ejerzan mayores controles en las salidas, sobre todo las que conectan a las regiones, y esto para evitar traslados injustificados. Nosotros, como siempre, seguimos muy pendientes de toda la información de Medellín y de Antioquia. Recuerden, nos leemos en @anamaloortiz. @anamaloortiz, ahí pueden leerse con Anamalo, hablar con Anamalo y preguntarle lo que quieran a nuestra periodista. El Clásico Herrera y Annie Prix están al aire. Clásico. Estamos totalmente listos con nuestra publicación hoy y con Ana Malo. Y ahí tenemos para que usted le dé no solamente like, sino también opine y le dé play, porque usted puede también deslizar el cursor, lo puede deslizar y escuchar estas dos noticias importantes. Y está la pregunta, ¿está usted de acuerdo? ¿Está usted de acuerdo? Se me pasó por aquí. ¿Estás de acuerdo con el aplazamiento del tercer día sin IVA? ¿Usted está de acuerdo con eso? Si usted está de acuerdo o no, opine. Ahí estamos en Instagram, @laFMMedellín, @laFMMedellín con Ana Malo, que hoy pues tiene unas grandes visitas, y el día de ayer tuvo unas 855 reproducciones. Así que anímese con Ana Malo, anímese con las noticias, y sobre todo para que se entere de cómo va Medellín. ¿Cómo va Medellín con la FM, la número uno de los clásicos, o no, Ani? Claro que sí, estamos listos con la publicación. Usted también nos ayuda como a armar un espacio de opinión. Queremos saber qué es lo que piensa, porque la FM lo acompaña siempre. 1:12 p.m, vamos a escuchar una canción que fue número uno en Alemania, Suiza, Suecia, Australia, Noruega, Sudáfrica, en fin. Un flashback en el tiempo 1982. Vamos a escuchar a Alfred David con Words. Ya viene M-Trans en la número uno de los clásicos, la FM. Ya venimos con noticias, con notas y entretenimiento en la segunda hora de décadas. To me, how can I find a way Comenzamos la tarde con la verdadera pasión por los clásicos. Décadas en la FM. 106.9 en Medellín. Si lo tuyo no son los consultorios médicos, los hospitales, las largas esperas en líneas telefónicas para una cita médica, deja de sufrir, porque en décadas te traemos tips, remedios caseros, curiosidades e invenciones de la naturaleza. Décadas en la FM. Déjense mimar por la FM 106.9 con todas las recomendaciones que tenemos en esta tarde del miércoles 15 de julio. Muy bueno, bueno, y lo que estamos viviendo en esta estupenda tarde. Usted está amable, un poquito difícil, tiene años por ahí bien, especialmente le agradecería mucho. Si de pronto lo tiene por ahí, Roquerito, también le agradecería mucho. Se me había olvidado pedírselo antecitos. Pero si no lo tiene, hoy es el momento entonces de brindarle un homenaje a una persona muy especial en nuestra vida radial y personal, la cual pues está cumpliendo sus primeritos 64 años hoy. Vaya, vaya. El señor Donny Miranda. ¡Ah! Donny Miranda. Miranda está cumpliendo añitos hoy, 64 julios. ¡Ah! ¿64 ya? 64 está cumpliendo este gran padre de la radio juvenil. Digo gran padre porque me enseñó demasiado, me inspiró demasiado cuando estaba demasiadamente pelado. Yo estaba comenzando este mundo de la radio y para mí es un honor no solamente conversar con él muchas veces que nos encontramos por ahí a hablar un rato, sino todo lo que le he aprendido con lo que hizo, con todo, con lo que hizo con la verdadera Veracruz, con la Veracruz Tesa, la Veracruz de Tito y Donny, que eran los creadores de la verdadera Veracruz. Esos manes son los titanes y los tesos de este cuento tan bacano, y por eso pues hoy no vale sino simplemente mis felicitaciones al viejo Donny Miranda, muchachos. Pues aquí tengo el Happy Birthday de Ramones Clásico, me permite, lo tiro de una. Hombre, ahí va, claro, es cortico el Happy Birthday, no hay, pero más. Ahí va, Donny, ahí va. Happy birthday, happy birthday para Donny Miranda, clásico. ¿Sabe qué recuerdo de Donny? Chao, chao, Bacarus. Chao, chao, sí, así se despide él siempre en el matutino, en el morning show que ellos manejaban hace muchos años. Bueno, clásico. Qué bueno recordarlo. Usted que es un hombre que también se ha inclinado, al igual que yo, y mucha gente en el país y en el mundo, por una buena salud, y sobre todo por productos o alimentos que tengan otras propiedades y que nos ayuden a mejorar en muchos aspectos nuestra salud, pues Ani tiene recomendación a esta hora. Así es, Drake. A mí me llamó mucho la atención la entrevista que tuviste el jueves pasado con Toby, que él contaba que los beneficios que nos traen los vegetales y las frutas son enormes y no somos conscientes de ellos. Y por estos días de cuarentena es cuando apenas hemos estado como abriendo los ojos para cambiar nuestra alimentación de una forma más sana. Pues les traigo los beneficios del aceite de coco y párele ojo a esto, párele oído a esto, porque tiene muchos beneficios y si usted lo consume regularmente, pues le puede hacer muy bien a su cuerpo. El aceite de coco. Este nos ayuda con propiedades regenerativas, también previene la diabetes tipo 2, también aumenta el metabolismo, antifungicida, refuerza el sistema inmunológico para estos días que nos preocupa tanto, promueve el peso saludable, es único en su género, sabe delicioso. Por su alto contenido de ácido láurico, apoya la función tiroidea. También lubrica nuestro sistema digestivo para los que tienen de pronto problemas estomacales. Es antiviral, súper importante también por estos días coronavirus-cíticos. Sí. Algunos de sus usos son que sirve para un excelente método de la piel, pues para mantenerla bonita, tonificada. También el cabello y es hidratante. También nos ayuda a cocinar a altas temperaturas. Y un tipcito adicional es comprar este coco, este aceite de coco orgánico certificado, porque es puro. No irnos como tanto por el lado un poquito sintético o que le echan conservantes y cositas así, sino que sea totalmente orgánico. No. Aceite de coco, utilícelo como usted quiera, pero no lo utilice como unas señoras que en la playa venden aceite de coco para broncearse, porque le cuento que la quemada es la tremenda. No. Joey viene con Limitless. Y aquí está algo de Black Box con Fantasy en la FM, la número uno de los clásicos siempre. Everlasting liberty, as you stay for the play that the El orgullo de la música que creció y morirá contigo. En décadas de la FM 106.9 Medellín. Estas son nuestras efemérides. Un día como hoy en la historia. Antes de irnos con un día como hoy en la historia, nuestro clásico Herrera tiene comentarios sobre la pregunta que hicimos en el podcast de Ana Malo Londoño sobre el día sin IVA clásico. ¿Qué es lo que están diciendo los oyentes y cuál es la pregunta planteada? ¿Está usted de acuerdo con el aplazamiento del tercer día sin IVA? Aquí está Sandra Salazar. Buenas tardes. Sí, estoy de acuerdo, porque los casos se están incrementando y esto puede ocasionar un mayor aumento. Así el gobierno diga que esta no fue una de las causas del aumento del contagio. Y número dos, dudo mucho que la gente tenga dinero en este momento para gastar, y si lo tiene, pues es mejor que no lo gaste, porque como están las cosas, estos carries, estos cierres de acordeón van a perjudicar mucho las finanzas y mucho más en un hogar. Por aquí está también Maya Fer 1322, sí, totalmente de acuerdo. Juan G 1976, buenas tardes, yo diría que deberían aplazarlo. Además, opino que el problema no es el día sin IVA, sino las personas que no tienen sentido común. La responsabilidad es nuestra y no de los políticos de turno, que al parecer lo mejor lo hacen es discutir. Por aquí está Marcela Gil, buenas tardes. Para Ana María, un abrazo. Claro que sí. Para esta cantidad de contagios es mejor que podamos salir adelante todos y con berraquera, dice ella por acá. Usted simplemente opine a través de arroba la FM Medellín. Ahí está, simplemente usted también escucha por ahí derecho, a donde está la fotico de Ana María. No es solamente una foto, sino que es un podcast, o sea, que tiene sonido, o sea, que usted simplemente le va a dar play a la flechita, de una empieza la noticia de Ana, escucha la noticia de Ana y opina, fácil, en Instagram, arroba la FM Medellín. Muchachos, cuando estamos llegando a 60,000, Ani. Uy, qué montón de gente. Los estamos invitando también porque mañana tenemos una invitación muy especial. Mañana estaremos con Elvis de Estados Alterados en entrevista por el Facebook Live. Por eso es tan importante y por eso es que les recordamos que nos sigan en esa red social. Bueno, Ani, ya cuéntenos. Lo saben entonces. Elvis mañana entonces de Estados Alterados en la casa con la FM. Así es. Tenemos efemérides, Ani, cuéntenos. Bueno, un día como hoy en 1969, para los amantes de la margarina, yo me incluyo ahí, el químico francés Hippolyte Meguemouris patentó la sustancia llamada oleomargarina, luego conocida como la margarina. Esto lo hizo desafiando por el emperador Luis Napoleón III para producir un sustituto satisfactorio de la manteca apropiado para las fuerzas armadas del imperio, al enfrentar una población en crecimiento y múltiples soldados y marineros franceses que necesitaban nutrición y que necesitaban tener bastante energía para esas luchas que tuvieron. Un día como hoy, en 1952, nace Marky Ramón. Hoy celebramos el cumpleaños. El nombre real es Mark Steven Bell. Él nació en Estados Unidos. Lo recordamos baterista. Por ser uno de los... ¿Dime? Baterista. Claro que sí, lo recordamos por ser una figura icónica del punk rock y por haber reemplazado a Tommy Ramón en la batería de Los Ramones. También recordamos que él tuvo su último concierto el 27 de noviembre de 1982 porque se retiró de la banda por tener problemas de alcohol. Ahí lo tenemos entonces, sí. ¿Qué más tenemos, Linda? Me imagino que tienes System of a Down, ¿no? Claro que sí. Tenemos que en 1973 nació John Dolmayan. Él es del Líbano y es reconocido por ser compositor y baterista. Es por estar también en la banda System of a Down. Él también es baterista de otras bandas, pero hoy lo recordamos con esta banda millennial que a algunos nos gusta también. Claro que sí, viene Death Flipper, viene White Stripes, aquí está Poison Sugar on Me, música Drixer, esto es Décadas en la FM. Resonate, desolate, Comenzamos la tarde con la verdadera pasión por los clásicos. Décadas en la FM. 106.9 Medellín.